Ok, vamos a partir entonces con la reunión del día 12, día miércoles, por el asunto de la proyección del día 15 de enero, ya con respecto a las personas que firmaron contrato. Vamos a ver los temas de importancia, el tema de qué va a pasar durante la proyección y después de la proyección de la película, que se acaba el 25. Son 10 días que hay que estar de cabeza en esto, así que vamos a tratar de los temas bastante simples, ya de manera lo más clara posible, como para dejar todo bien claro y que no existan problemas en el futuro con respecto al tema de la organización, la coordinación del evento. Así que vamos a empezar al tiro con el primer punto de la pauta. Lástima que no esté Brandon acá presente, porque de verdad me interesaba mucho que hablarlo con él, el tema que pasa ahí en vivo con el auditorio. Si habrá descargado ya el tema de la película. Vamos, cualquier persona, coordinador que esté aquí presente o persona que firmó contrato, puede seguir agregando puntos en la pauta que le parezcan pertinentes. Yo voy a abrir un ítem ahí para sugerencias, así que si pueden agregar algún tema, lo hacen nomás. Ya, ok, veamos. Bueno, las personas que firmaron contrato son las siguientes. Nelson firmó contrato para la proyección del día 15 de enero en la ilustre Municipalidad de la Florida, ya en el auditorio. Una sala con aproximadamente capacidad para 150 personas. Ya, y esto va a ser más o menos por ahí por las 3 de la tarde. Ese fue el firmato con firmato, estoy clarito. El contrato firmado por Nelson. Y el contrato firmado por mí son dos Cine Hoyt La Reina, quinto piso, a las 19 horas el estreno allí. Y el otro es el día 15 también, obviamente, en el Centro de Arte Alameda, que empieza a las 20 horas. Ya. Valeria firmó contrato con Piedra Feliz, Valparaíso. ¿A qué hora son las proyecciones, Vale, en Valparaíso? Solo dijeron, no te escuché, ¿qué onda? Porfa, pongan atención a la reunión porque vamos a tratar temas súper importantes. Así que ojo con eso. Te pregunto, ¿a qué hora son las proyecciones allá en Valpo? Es una sola proyección a las 4 de la tarde. Ok, 4 de la tarde entonces. Néstor, ¿a qué hora son las proyecciones en Punta Arenas, en Imago Mundi? Y también, si es que puedes darme información de Porvenir, sería súper bueno también. Excelente. En Punta Arenas es en Imago Mundi a las 21 horas. Y en Porvenir es a las 16 y a las 21 horas también. Va a ser una sala que está al lado de la municipalidad ahora, que en realidad no se modifica mucho, que es la sala de la cultura, que tiene que ver con lo mismo. Igual hay un espacio ahí como para unas 100 personas, digamos. Ya, excelente. Ya, perfecto. Entonces tú, Néstor, firmaste contrato en Punta Arenas por el tema de Imago Mundi. Roberto firmó contrato por el tema de Porvenir. Y Bio, auditorio de la Universidad de Bio en Chillán, firmó contrato Brandon, que no está presente lamentablemente. Ya pues, continuemos entonces. Lo primero va a ser entonces. Quiero que tratemos el tema de las descargas primero. Y quiero saber si hay alguien que ya pudo descargar la película. Yo ya tengo mi película lista. Esa es la versión oficial, ¿vale? La última. Sí, vi. Ya, ¿y pudiste quemarla? No lo he tratado todavía. Ya, porque quiero saber si viene con los subtítulos para confirmar esa información. Me interesa mucho porque si no va a ser un problema Ahora no, bastante grande. sí, está con subtítulos. Ya, perfecto. Entonces esto estaría funcionando de la siguiente forma. Bajamos o sea, descargamos la película, quemamos el CD y enviamos la copia al cine. No sé cuántas copias será prudente enviar al cine. Yo creo que unas 2 a 3 copias. Y bueno, ahí habría que confiar, digamos, en el tino de la persona que recibe el encargado de proyecciones, de que no se le vaya a filtrar la película. Me imagino que habrá algún tipo de contacto fluido con las personas. Por ejemplo, ya Néstor, ¿cómo es el tema ya de la comunicación con el cine? No, en el lugar en el que vamos a presentar no hay problema. De hecho, nos convertimos en el centro de reunión. Se ha convertido en nuestro centro de reunión también, así que no hay problema problemas con eso. Perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer entonces para que no se filtre la película? Vamos a ir primero de más al sur al más al norte. ¿Qué Bien, nosotros tiene? habíamos pensado, en el fondo, habíamos pensado en primer lugar en ya establecer un tipo de pauta al momento de que alguien ingrese, que ponga algunos datos y todo el tema. Por un tema de seguridad, los celulares no van a estar permitidos, a menos que sea para sacar fotografías, pero eso vamos a tener que controlarlo definitivamente, yo creo, y que no se permiten las cámaras y todo el tema. Ok, mira, yo no sería tan riguroso con los celulares. Quizás si hay un celular que tenga demasiada tecnología pueda hacer una grabación más o menos decente en un cine, habría que tener un poco de precaución. Pero el tema principal es que no entren con cámaras de video, o sea, eso sí es importante. Cero cámara de video dentro de la sala. Y el tema del... Bueno, me imagino que tú ya tienes una especie de confianza con la persona que va a estar encargada de las proyecciones. Y para que no maneje las copias y que no se le vaya, no sé, no vaya a prestar una copia a alguien y que se vaya a infiltrar. Esto recuerden que el tema legal corre por la persona que firmó contrato, por lo tanto, cada persona debería preocuparse bien de ese tema, las precauciones. Y eso quería preguntarte, Néstor, ¿cómo va la confianza ahí con la persona que está encargada de la proyección? Ni un solo problema, todo bien, digamos, porque aparte que los lineamientos del lugar en que se va a presentar son similares a los del movimiento, que incluso hasta se dan cuenta del nombre que se llama Imago Mundi y al parecer tiene que ver con algo a nivel internacional también. Excelente. Ah, perfecto. El tema de las proyecciones, ¿cuántas proyecciones son? El punto de nada hasta el momento. Yo filmé por tres proyecciones y vamos a ver la posibilidad de hacerlas otros días porque tengo tres proyecciones en el mismo lugar, digamos. Ya, perfecto. Pero en distintos días. Ok, en distintos días. ¿Cómo te estás preparando tú para el tema de, digamos, de la precaución? ¿Tienes un equipo de trabajo que te ayudara como a mantener en ese sentido el orden y la coordinación? ¿O bien lo van a hacer pocas personas? ¿Cómo va a funcionar eso? Van a ser miembros del movimiento, sí, las personas que hay acá o que estén acá en Punta Arenas, van a ser las mismas personas que van a estar encargadas de las entradas, van a estar encargadas también de ver que no haya nadie con cámaras, digamos, y eso también, o sea, básicamente eso. Ya, ok. Vamos a seguir entonces. Después vamos a ir tratando los temas de a poco. Vale. ¿Cómo lo están haciendo ustedes allá con el tema de las precauciones para que no se filtre la película? Voy a estar con un bate ahí en la entrada y al lado de la pantalla mirándolo a todo. Y el weón que saque una cámara se la voy a moler a gatazos. Ja, Esa es la actitud que hay que tomar, ¿eh? Eso es importante. No, mira, vamos a estar todos. Mira, la idea ya, nos vamos a juntar el viernes en la noche en la casa de uno de los chiquillos que vive cerca del lugar donde vamos a proyectar. Vamos a ver la película, carretear, obviamente. Y después nos vamos a ir todos para allá temprano. Vamos a preparar la sala, todo. Y vamos a estar todos ahí. Como ya todos van a haber visto la película, van a estar poniendo atención a la gente. Así que vamos a estar bien atentos, sobre todo porque. No sé si se puede meter al. No sé si han visto por ahí el evento de Facebook de Valparaíso. Hay un troll ahí en Valparaíso que dice que le va a llegar la película por otra parte y que la va a subir a Chile Comparte y que va a dejar la cagada porque estamos cobrando, etcétera. O sea, igual parece que van a haber un poco de conflicto en Valparaíso, pero lo más probable es que lo llevemos de buena manera. O si no, para eso está el bate. Hay unos bates bien baratos que venden ahí en Patronato. No. Eso. A Clockwork Orange. Ya, continuemos, no nos distorsionemos. No nos desviamos, perdón. Sigamos. ¿Quién más está presente? Nelson no está presente, por lo tanto, Néstor, me importa mucho de sobremanera, digamos, que traten de hablar con Roberto, porque si no tenemos contacto con él y él firmó contrato, finalmente, si se llega a filtrar por venir la película, no va. Me va a llegar a mí el tirón de oreja. Así que traten de ver eso con la Eli, de hablar con Roberto y explicarle más o menos lo que se habla aquí en la reunión. Háganle llegar también la grabación y que tome las precauciones necesarias para el tema del posible filtrado de la película. Así que ya, sigamos. Con respecto a. Bueno, el tema de la difusión. Con respecto al estreno, previo, digamos, no lo vamos a tocar porque ya eso ya debería estar listo ya. Yo sé que en Punta Arenas se hizo harta difusión, harta promoción respecto a la película, así que no vamos a tocar ese tema. Vamos a hablar de los equipos de difusión en cuanto al después de la proyección de la película, y quiero saber, Néstor, cómo lo estás preparando tú eso. Muy buena pregunta. En eso estamos viendo la posibilidad de hacer algún tipo de pauta con ítems, digamos, para ver la posibilidad de responder algunas preguntas. Por eso mismo te preguntaba antes, Fernando, sobre la película, porque teníamos que tener descargada la película y verla y ya tener algunas pautas, porque yo creo que sí va a ser bien complicado responder algo y el resto también. Y yo creo, efectivamente, que vamos a tener que tener una cámara fuera viendo las impresiones de la gente después de la película. Claro, eso sería súper interesante poder captar las impresiones de las personas después de la película, que no van a ser suaves, digamos, no, no. Y me parece que muchas personas, por lo menos acá en Santiago, se van a retirar antes de que termine la película, así que captar esas impresiones también sería interesante, obviamente cuidando la integridad del grupo. Pero el tema de la información de preguntas que se pueda dar, gente que se acerque al movimiento, o sea, que se sienta interesada. ¿Van a poner algún stand con información o van a, cómo lo van a hacer? Precisamente eso, igual estábamos conversando el otro día, que vamos a tener que tener un stand con algunos DVDs también de las películas anteriores y que muestren un poco acerca de lo que es el movimiento, algún tipo de material, digamos, que vamos a tener que fotocopiar o algo así. Porque, claro, efectivamente, como tú dices, quizás hay personas que no les guste el documental en sí o que se retiren antes de ver la película y ahí van a haber otras personas que están interesadas en realidad en ingresar. Perfecto, yo sugiero que tengan un pequeño informativo, un texto con información para poder entregar a la gente, más o menos hablando en resumido, bien bien resumido, qué es lo que es el movimiento, la economía basada en recursos, Proyecto Venus, y dónde se pueden acercar. Vamos a tratar también el tema de TS3, el espacio que vamos a agendar como para poder recibir las personas que se sientan interesadas en participar, pero llevarlas a TS3 sería importante tener algún equipo también ahí preparado, recibiendo gente de todos los días a toda hora, no sé si a toda hora, pero por lo menos gran parte del tiempo que haya personas del movimiento de Punta Arenas y de todas partes de los capítulos, para recibir el movimiento que se pueda generar después de la película. Así que puede que lo hagamos a nivel nacional, como puede que sea algo ya más local. Eso está todavía. Yo creo que voy a mandar un comunicado a los coordinadores, a las personas que firmaron el contrato. Y ahí estipulando ya básicamente cómo lo vamos a hacer. Pienso que sería bueno hacerlo a nivel de movimiento, porque en verdad no es necesario que cada capítulo tenga su espacio TS3 para recibir la gente. Así que. Bueno, sigamos. ¿Qué otra cosa con respecto a las precauciones? El tema muy importante con lo que estamos hablando recién de repartir link. Ya, eso, mucho cuidado con eso porque entre link se puede duplicar alguno. Por ahí puede caer en manos de una persona que no pertenece al movimiento y se puede filtrar la película. Así que mucho cuidado con las personas que firman contrato en repartir link de descarga. Traten de mantener la privacidad de esto lo máximo posible. Así que ojalá, en lo ideal, que las personas que firmaron contratos bajen la película. A menos que sea una persona de extremada confianza del capítulo, lo pueden hacer. No se pueden duplicar. Tampoco se puede duplicar eso. Peter Joseph lo dejó súper claro. Me imagino que te llegó el correo a ti también, Néstor, y vale. Con el tema de la duplicación de descarga. Por capítulo o por persona con contrato firmado, así que eso es súper claro. ¿Qué otra cosa con respecto a las precauciones? Lo ideal es que no se filtre nada antes del 25 y ahí nos relajamos, obviamente. Precauciones con respecto a la información y las preguntas que se puedan dar. Pienso yo que no hay que tener mucho miedo al respecto a las posibles preguntas que se puedan dar. Estoy seguro que Néstor y Valeria están absolutamente preparados para responderlas. Ahora, preguntas quizás tan básicas no van a ser. Las personas que sepan, obviamente, y que puedan entender la película, porque muchas personas no van a entender nada de la película, estoy seguro. Pero bueno, estar preparados para ese tipo de cosas, tomar las precauciones necesarias, llevar gente preparada, si van a poner personas después de las proyecciones a responder preguntas y entregar información del movimiento, que sean personas que se hayan leído por lo menos la guía y que estén bien preparadas respecto a toda la base de conocimiento del movimiento y el proyecto Venus. Así que ese es el tema más bien puntual respecto a las precauciones. Si tienen preguntas para pasar al otro punto, las pueden hacer ahora. Ok, estamos bien salpicados en todo caso con la pauta, pero vamos a ir tratando los temas así, porque en verdad hay que Así. ir y volver. Bueno, TS3 ya lo hablamos también un poco. Yo pienso que esta podría tomar la forma de una recepción a nivel nacional. No es necesario hacerlo a nivel de capítulo, así que bueno, de todas maneras vamos a dar la información final y el ultimátum luego, mañana a más tardar. ¿Qué otra cosa importante tenemos que tocar? El tema del activismo, de la promoción durante también, eso me interesa mucho que lo hablemos. Néstor, ¿estás preparado tú para seguir con el activismo y la promoción durante la semana de proyección? Durante la semana sí, de hecho se está haciendo ya con otras personas del movimiento. Han estado incluso metidos en la protesta acá del gas entre medio con el cartel tratando de poner a más gente, digamos, entre comillas. Aparte de eso, hoy día al parecer se habló también con la prensa, con el Pingüino y con la prensa austral de acá de Punta Arenas, y así que va a aparecer la proyección de la película por ahí en la parte cultural. Estamos viendo la posibilidad de hacerlo también en las radios y en televisión. Se ha movido un poco lento eso, sí, al parecer. Ok, pero si van a seguir entonces pegando fiches y entregando flyer y todo el tema. ¿Cómo lo van a hacer, Valeria, allá en Valpo? ¿Cómo está la cosa, vale? Es que en Valpo es una sola. Espera un poquito. Ahora sí. En Valpo es una sola proyección, así que lo que ya se está haciendo, o sea, se están repartiendo flyer y eso sería todo. Termina la proyección, hacemos foro debate y se acaba el tema en Valparaíso. Ah, ya, ok, O porque. sea, se acaba lo del. El... Ah, lo del screening, pero después obviamente vamos a seguir promocionando la película cuando ya se libere el 25 de enero. Ya, ok, porque yo tenía entendido que iban a ver la posibilidad de proyectarla un par de veces más si es que tenía éxito allá la conglomeración de gente que podía asistir. Nivel de asistencia, digamos, por la sala, por el lugar que encontraron ustedes. ¿Eso no se va a dar finalmente? Fernando, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Mire, señorita Valeria, le voy a pedir su máxima atención porque yo no voy a andar Pero estoy con el repitiendo. defecto por un problema de audio. Ya, ok. No, te pregunto que si es que está la posibilidad todavía de hacer un par de proyecciones más en caso de que haya una asistencia positiva en el estreno en Valparaíso. Sí, está esa posibilidad. Va a depender de cuánta gente. Ya, ok. Pero entonces están preparados para seguir entregando flyers, pegando afiches en caso de que eso suceda, ¿no? O sea, claro, si pasan, habría que ponerse las pilas. Pero en todo caso, la opción que me dieron era que si llegaba mucha gente, nos prestaban otra sala en el mismo local, hacer dos proyecciones paralelas. Ah, ya, ok, perfecto. Sigamos. ¿Qué otro tema? Estamos ya casi listos, en verdad una reunión bastante flash, solamente como para acotar ya lo que ya hemos venido haciendo y venido comentando hace tiempo. Nelson, ¿está ahí por ahí? Sí. Nelson, ¿por qué no te habláis un poquito cómo va a ser el tema de ahí en la Florida? ¿Tienen el tema de las precauciones listas, el equipo de difusión, o sea, el evento Facebook que creaste tú? ¿Cuántas personas van a asistir? ¿Cómo está funcionando eso allá? Oka. No hice un evento Facebook porque prefería hacerlo físico. Así que se repartieron la entrada ahí mismo en el local, en el lugar de la municipalidad. De las 120 me quitaron 30 al tiro en la muni, entre todas las personas que hay trabajando ahí. Como decía anteriormente, incluido el alcalde. Después de eso, 30 más se fueron por grupo. Uno es Mauricio, otro es Marcela, que se fueron por grupo, más las que yo repartí ese día. En este momento todavía queda espacio, yo diría, para unas 40 personas más para llegar a 120. Porque hay dos razones por las que se hizo también un poco cerrado, porque no solamente para no interrumpir lo que es la labor en los cines, sino que también porque la municipalidad pide el requisito de que es un recinto, en cierta forma, yo diría privado, ¿no? No sé si sea tan público como dicen que podría ser una municipalidad. Entonces, el auditorio tiene abasto para 120 personas. Como decía, ya se repartieron más de la mitad. Va a comenzar a las 15, a las 3 de la tarde. Yo tengo que estar a la 1 ahí. Vamos a colocar. Se está sumando Marco Pizarro y Grimov. Hay unas poleras ahí que vamos a intentar hacer un equipo. De todas maneras, la idea es partir a las 3, proyectar la película, cerrar antes de las 6 y entre todo ese tiempo considerar que podemos hacer comentarios, charlas antes, en un intermedio, al medio, lo que sea, y después. Eso va a depender de las condiciones de la proyección, así que yo estoy preparando en este momento algunas palabras, lo que podrían ser al principio, algunas palabras lo que podrían ser en el medio, un intermedio, y algunas palabras lo que podrían ser después. Si no hago ninguna de esas tres, no importa, si el problema es que hay que estar preparado. Entonces, va a depender de las condiciones. Hay hartas personas, hay muchas personas que se han sumado y han dicho, yo voy a ir, yo voy a ir, pero no se han inscrito. Hay una lista, hay un correo especial, zmf@zchile.cl, y en esa lista no hay más de 40 personas. Entonces, está un poco ambiguo, pero todo esto se va a cerrar el día viernes. Yo, teniendo la estadística el día viernes, como le decía, no sé, a Marcelo, a Mauricio, a la Pepa, a Marcela, a todos los que quieren llevar amigos, mándenme las listas, por favor, porque vamos a estar con una plantilla ahí para nombre, apellido, que sea, de alguna manera, dosificar el ingreso de la gente a la municipalidad, pero no tiene que ver con que sea VIP, ni restringido, ni nada por el estilo. Es simplemente acatar un poco lo que la municipalidad ha dicho y al mismo tiempo que no sea tan masivo como para que después la gente diga, como lo había dicho antes, ¿por qué lo voy a ir a ver pagando 2 lucas y media si lo puedo ver gratis? Es absurdo, pero hay gente que lo hace, entonces hay que cuidarse de eso y hasta el momento estamos bien. El pendón está pegado desde la semana pasada, no pegado, pero está colgando, no sé si vieron la foto. Se repartieron las entradas, ¿qué más? Ya estoy reiterando, así que creo que eso es todo. Excelente, Nelson. Todo funcionando entonces por allá en la Florida. Yo voy a tratar A todo esto, Fernando, tú te das una vuelta, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Voy a tratar de estar allí por lo menos a responder algunas preguntas o no sé, vamos, voy a hacer lo posible porque en verdad hay mucha pega también con los otros cines y estoy viendo la posibilidad de clonarme ahí o no sé, de la existencia, algo vamos a tener que hacer ahí porque en verdad, después, justo pegadito, y empieza la proyección en Cine Hoyt. Y después, después, en una hora más, no voy a. O sea, prácticamente yo no voy a ver la película en el Cine Hoyt. Me parece que estaría viéndola en el Centro de Arte Alameda a las 8. Así que voy a, ahí tengo que pensarlo todavía cómo es que lo voy a hacer. Me encantaría estar en la Florida, por lo menos estar un tiempo y un rato, no sé, una media hora con usted. Y compartir un poco la atmósfera que se va a dar allá. Voy a tratar de hacer lo posible. Y te confirmo, yo creo que a más tardar. A ver, entre mañana y el viernes. El viernes en la noche, Fernando, si no hay problema, si aquí hay que poner plazo que admitan mayor cantidad de información. Así que el viernes en la noche tú me avisas y no, no te preocupes. Ok. Y, no es, y por favor, no es, es una invitación, no es tu obligación. Sí, no, lo siento de esa manera en todo caso, Nelson. Me encantaría estar. Voy a hacer lo posible por estar. Como te digo, depende de lo que vaya a pasar en la información que me entreguen ahora en Cine Hoyt y cómo nos vamos a organizar, si es que va a haber algo, alguna previa antes del estreno ahí en Cine Hoyt o y en Centro de Alameda también. Así que de eso va a depender básicamente una cuestión meramente funcional, de tiempo. Así que. Ya, el otro tema que me interesa, que se me está quedando en el tintero, es el tema de qué pasa después con las copias, ya, de los DVD, con las películas. Peter Joseph dijo que finalmente había que destruirla una vez terminado los 10 días de proyección, había que destruir las copias, así que eso tú me lo podrías confirmar, Nelson. Efectivamente hay que destruir las copias. Bueno, tengo entendido que obviamente si el cine se interesa y tiene mucho éxito la película, se puede llegar a algún acuerdo con Charlín y firmar otro contrato aparte y seguir, digamos, proyectando la película en los cines, pero tengo entendido que en primera instancia estarían destruyendo las copias después del 25. Eso es lo que pidió Pizza. Se nos fue el Nelson. Bueno, pero esa es la información que llegó, así que las personas que puedan lograr un contrato posterior al 25 tienen que hablarlo con Charlene. Y de lo contrario habría que destruir las copias para evitar que se siga lucrando con eso, o no sé. Básicamente pienso que es un tema de plata, así que porque después del 25 pasarían algunos días, no sé cuántos días serán, quizás salga de inmediato. El 26 ya la descarga por internet gratuita, así que el tema es básicamente para que los cines no sigan proyectando la película de manera, o sea, fuera de contrato, digamos. No, no creo que suceda, pero de todas maneras. Bueno, eso sería básicamente redondeando lo que sería la reunión de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, si me está quedando algo importante, me lo hacen saber, si no ya estaríamos cerrando la grabación. Y dejo el micrófono abierto entonces para seguir conversando el tema. Néstor, ¿estás por ahí? Valeria, ¿estás ahí por ahí? ¿Te queda todo claro entonces? ¿Quedamos ok con el tema de las precauciones, los equipos de difusión y el tema de la recepción de TS3 después durante y después de la proyección? 10-4. Ah, ok, disculpe Fernando, pensé que estaba diciéndole a Nelson. Ya, sí, no, entiendo perfectamente todo. Ok, entonces les deseo la mejor de la energía en el estreno. Va a ser la última reunión seguramente que vamos a tener hasta el 15. Y bueno, mucha fuerza, ánimo al grupo y que salga todo como lo hemos venido haciendo y planeando hace tiempo. Así que estaríamos finalizando la reunión de hoy. Y bueno, gracias por asistir y mucha fuerza y energía. Muchísimas gracias, para Fernando. Ti también. Gracias.